Fidel, soldado de las ideas. La idea estratégica de Fidel de organizar una defensa escalonada cada vez más firme en la medida en que se concentraban las líneas defensivas y cada vez más costosa al enemigo, el cual tenía en su contra tres factores. La extensión progresiva de sus líneas de abastecimiento en un terreno plenamente desfavorable para él, ya que no estaba en condiciones de garantizar la seguridad de su retaguardia y quedaba expuesto al ataque constante de sus convoyes de suministro. La necesidad de desarrollar sus operaciones más importantes en un territorio familiar a los rebeldes, que conocían palmo a palmo y en el que habían preparado sus defensas más elaboradas. La imposibilidad moral y material que presumió para el enemigo sostener por un tiempo relativamente prolongado una campaña que le costaba tanto esfuerzo y desgaste. Aquella defensa organizada y cada vez más concentrada del territorio básico en torno a La Plata, ideada por Fidel, en espera del momento de pasar a la contraofensiva, y que la concibió el máximo líder desde el principio como eje de la planificación estratégica frente a la ofensiva enemiga, adquirió en aquel momento mucha mayor significación a partir del desarrollo de los hechos. En realidad, el 14 de junio de 1958, fecha en que Fidel redactó un largo mensaje a Ramiro Valdés, faltaban menos de 15 días, para el agotamiento del impulso ofensivo del ejército de la tiranía y el inicio de una segunda etapa que se caracterizó por la contención de esa ofensiva y la preparación de condiciones para la contraofensiva rebelde.